Oye, ¿en qué hemos quedado? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a casa? ¿Qué hacemos? Que empieza ahora en la fuente, y que esto era una reunión y gente se ha equivocado, nos hemos sentado todos pensando que era una asamblea y no. Es como... ¿La fuente o la fuente? Ahí abajo. ¿La